Hola, hola. Bueno, venimos a tocar un poco informalmente para ustedes, para nosotros también, a este taller, segundo taller latinoamericano, que viene bastante agitado. Y creo que mata que así sea, creo que mata que así sea, porque mientras confrontemos ideas y nos respetemos mutuamente, vamos a salir adelante en búsqueda de una cultura con identidad para toda Latinoamérica. Sacuda tus pies de este sendero azul. Una mañana déjame encontrar cómo jugando con las sombras de tu cuerpo es orilla de un mar a la espera de un sol mediterráneo. Ah, ay, qué hermosa que es tu voz cambiándome el futuro. De juego cuando empieza el firmamento a quemarte de amor, la ceguera nos da presentimiento. Thank you. esa que es tu voz, cambiándome el futuro. Deja descender por la vertiente de tu vida una palabra que sacuda tus pies de este sendero azul. Gracias, muchas gracias.